mentí, mentí, mentí, mentiroso. Thank you. San Gavilán tiene garra, tanto que me decía la gente, Gavilán, Gavilán tiene garra.